Nos damos una vuelta por las calles de Bailén a esta hora, por las playas, por las calles, por las terrazas, por donde haya que ir, porque José Luis está tomando el sol, como una playita en la Plaza del Reloj, algo hay por ahí, mucha chiquillería. José Luis López, buenos días desde la Plaza de la Constitución de Bailén, ¿qué ocurre? Buenos días, pues estamos aquí, que parece que la primera impresión, como si estuviésemos en el patio del recreo de la escuela, porque hay muchos escolares por aquí esta mañana y hemos querido hablar con uno de sus profesores, también hemos querido hablar con Magdalena de Manuel, que es la archivera del Ayuntamiento de Bailén, y nos están explicando qué es lo que ocurre. Y para ello vamos a hablar en primer lugar con Magdalena. Buenos días, Magdalena. ¿Qué significan todos estos niños en la Plaza de la Constitución a estas horas de la mañana? Bueno, es una actividad que organizamos para que los niños, los centros escolares de aquí de la localidad, conozcan las distintas dependencias municipales. Es un programa que se llama Conoce tu Pueblo, que se hace a través de la Delegación de Cultura. Y la idea es que vayan viendo distintas instalaciones para que se vayan haciendo un poco a la idea de todos los servicios que en nuestro municipio prestamos a los ciudadanos de Bailén. ¿Qué instalaciones son las que están viendo a estas horas de la mañana? Acaban de ver la Policía Municipal y ahora vamos a empezar a ver lo que son el Ayuntamiento, la Casa Consistorial y determinadas dependencias de la Casa Consistorial para que vean cómo se tramita la documentación, las solicitudes de los ciudadanos. A veces pensamos que todo el mundo conoce estas instalaciones, pero los niños de tan corta edad quizás sea la primera vez que están viendo esto. Sí, la verdad que sí. Además, se suele ofrecer todos los compañeros. En la policía se lo pasan estupendamente bien viendo toda la infraestructura que allí tienen para poder desarrollar su trabajo. Aquí en el ayuntamiento igual ven cómo están empadronados, cómo sabemos perfectamente dónde viven, quiénes son, cómo son. Y luego, sobre todo, también la Casa de la Cultura, cuando ven toda la instalación de la Biblioteca Municipal, todas las instalaciones que se le puede ofrecer a niños de su edad. ¿Cuánto dura más o menos toda la visita a todos los puntos que me están mencionando? Pues empezamos a las 10 de la mañana y terminamos sobre las 1 y media, 2 menos cuarto, hemos terminado la visita a las instalaciones más fundamentales que creemos que pueden interesarle a ellos. ¿En total cuántos niños son los que pueden pasar para conocer todas estas instalaciones? Pues son todos los centros escolares de cuarto de primaria, pues son 5 centros escolares, unos 300 niños creo que podrán pasar en esta semana por las distintas dependencias municipales. Muchas gracias, Magdalena. Y tenemos ahora también a Miguel Ángel Alonso, que es profesor del Colegio Pedro Corchado y viene con este grupo de niños. Ya vemos que unos han ido para la Casa de la Cultura, otros se quedan aquí. Bueno, hasta ahora, Miguel Ángel, la visita ya nos ha explicado Magdalena. ¿Qué tal la impresión de los niños? Pues la verdad es que creo que les está resultando interesante. La policía local, que son las primeras instalaciones que hemos visto, pues han estado muy participativos y sobre todo han estado muy pendientes de lo que se les estaba explicando, pues son cosas que les llaman mucho la atención. Cuando ven armas y otras cosas y, en fin, y escudos de defensa y demás, esto a los críos les llama muchísimo la atención. Y la verdad es que creo que es interesante esta actividad, que se lleva realizando muchísimo tiempo en Bailén, que se retoma de nuevo, porque es una forma de poner en contacto a los niños con las instalaciones municipales, que creo que es bueno que se conozcan. Todo lo que se conoce se ama un poquito más y se quiere un poquito más y se respeta un poco. La colaboración del ayuntamiento con los distintos centros escolares, ¿cómo está funcionando en esta semana? Bueno, yo creo que bien, por lo menos por nuestra parte, hoy, día de nuestra visita, no sé, no conozco los centros porque no la he visto, pero en nuestra visita pues venimos acompañados por miembros de Protección Civil, con los dos técnicos del ayuntamiento, Magdalena y Domingo, y la verdad es que hasta ahora mismo, muy bien, porque incluso allí en la policía local, que es lo que hemos visto, pues ha habido una disponibilidad estupenda por parte de los miembros de la policía local para atendernos y para todas las preguntas que se les ocurre a los niños, que son bastantes. Miguel Ángel, después de esta visita, ¿se realiza alguna actividad escolar en torno a todo lo que se ha visto esta mañana? Sí, claro, por supuesto, si observa, tienen sus cuadernos, están tomando notas, haciendo un breve resumen de lo que han visto la policía local, y después lo que hacemos es que esta actividad la llevamos al blog de aula. Es decir, que en el blog escriben y se ponen las más significativas, las más interesantes, y se pasan a la página del colegio. Y de esta manera pues sirve para que quede constancia de nuestra visita. Así que después ya os mandaremos, si queréis, también para que el blog de Bailén Digital aparezca. Muchas gracias y si os parece, bueno, gracias Magdalena de Manuel, archivero del Ayuntamiento, Miguel Ángel Alonso, profesor de Pedro Corchado. Y si queréis hablamos un poquito con los niños para preguntarle a ver qué les está pareciendo. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, amigo Teo, estamos en directo aquí en la Plaza de la Constitución con un sol extraordinario y ahora pues tenemos por aquí unos niños y yo quiero ver a alguno de ellos que me que me hable a ver de qué están viendo esta mañana. A ver, vamos a ver una niña primero, venga. A ver, ¿tú cómo te llamas? Ángela María Camacho. Ángela María Camacho, a ver, ¿qué te ha gustado más en la visita que estás haciendo esta mañana? Lo de la policía. ¿Por qué? Porque nos enseña muchas cosas y me gusta eso. Bueno, y otra niña que tenemos aquí, ¿cómo te llamas? Diana. Diana, ¿y a ti qué te ha gustado? Pues cuando me han enseñado cada vez que salían, pues lo que hacían y cuando le tiraban las cosas, la protección que se ponían y todo eso. Sí, puede ser que esto en alguno de vosotros os pique un poco la motivación para ser policía el día de mañana. Sí. Puede ser, ¿verdad? Es bonito conocer el pueblo donde habita uno y las instituciones y toda la policía, el ayuntamiento, la Casa de la Cultura, todo lo que estáis visitando. Sí. Bueno, pues tenemos por aquí otro niño que está levantando la mano. Ya vamos a ir terminando, pero vamos a hablar con alguno de ellos. A ver, por ahí, ¿tú te llamas? Fran. ¿Y tú? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿y tú? Jorge. Venga, pues con Fran, Miguel Ángel y Jorge vamos a terminar ya en nombre de todos, porque si no vamos a tardar mucho tiempo. ¿A ti qué te ha gustado más, Fran? La policía. ¿Por qué? Porque me encantan sus cosas, cómo salen las motos, los coches, me encanta ver su acción y todo. ¿Tú no sabías que eso funcionaba así? No. Tú veías a la policía por la calle poniendo multa algunas veces y ordenando el tráfico, pero tú no sabías lo que veía ahí dentro. No. ¿Te ha gustado? Sí, muchísimo. A ver, por aquí. Pues a mí me ha gustado lo de la policía local, porque a mí desde pequeño me gustaría ser guardia civil de mayor. Bueno, pues entonces te ha venido bien, ¿y a ti? Lo que más me ha gustado ha sido ser policía, porque había muchas cosas para protegerse, también había las motos y los coches, el asiento era muy duro, para que cuando se limpieza estuviese más limpio. Bueno, pues ya veo que os ha gustado a todos mucho, ¿verdad? Así que ya lo dejamos aquí y ahora os toca, vosotros vais a ver el ayuntamiento. Vais a ver dónde se sienta la alcaldesa, dónde se sientan los concejales. ¿Después la Casa de la Cultura o ya la habéis visto? No, la hemos visto. Y ya vais a ver la Casa de la Cultura también, toda la dependencia que tiene. Y bueno, pues pensáis, decídmelo ya todos a ver. ¿Pensáis que la visita está mereciendo la pena? ¡Sí! Gracias. Bueno, Mateo, pues este es el ambiente que tenemos aquí en la Plaza de la Constitución en esta mañana que... luce un sol espléndido y aquí pues con los escolares también disfrutando de esa ilusión que ellos tienen de conocer las cosas de su pueblo. Para muchos es nuevo todo lo que han contemplado esta mañana y lo que van a seguir haciendo, porque estamos casi a media jornada, todavía les queda mucho trayecto para llegar a la 1:30 de la tarde. Dijo usted que sí, don José Luis, que aprendan, que están en su edad y además un recreo especial en la Plaza del Reloj con esa mañana tan bonita que hace. Usted lleva ese bronceador, ¿eh? En la Plaza de Reloj. Decirte también que están acompañando a los miembros de Protección Civil, que son los que están llevando a los niños de un lugar a otro, y yo quiero preguntarle por aquí a algunos miembros de Protección Civil a ver cómo estáis con los niños esta mañana, cómo se portan. Bueno, pues los niños se están portando bien a través de lo que está haciendo la actividad, va muy bien, están portando muy bien. ¿Cómo te llamas? José. José, pues enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, porque vosotros sois también parte importante de lo que se está desarrollando esta mañana en el cuidado y la protección de los niños. Sí, vamos, estamos colaborando y estamos dando el apoyo, sobre todo para los maestros, para que los niños no se vayan de un sitio a otro, tener cuidado de ellos, vamos. Nuestra ayuda aporta mucho. Muy bien, pues muchas gracias. Teo, pues aquí estamos. Decirte también que... nuestra compañera Toñi y su hermana pues también han estado aquí acompañándonos esta mañana en este tiempo con los pequeños, con los chicos de la escuela que están en este programa conociendo su ciudad. Creo que es algo importante para ellos y para todos nosotros, y aquí lo vemos con esa ilusión que están tomando esta mañana. José Luis López, muchísimas gracias. Desde la Plaza del Reloj en directo, una cantidad de gente menuda del colegio que están aprendiendo qué son las dependencias municipales, entre otras cosas. Adiós, José Luis. Hasta ahora. Continuamos juntos en la radio que te gusta. Aquí nosotros decimos Dancing Queen con Ava. Unos minutos de Remember. Unos minutitos de Remember. ¿Qué hora es? Sí, son casi las 12. Te voy a vender un tractor. O dos.